y lo estamos anunciando desde las 7:30, de que va a estar acá porque queremos hablar de la reforma de la seguridad social, que dicen que hoy es una clave. Claro. Y Fabricio dice, no es tan clave. No es tan clave. Quién sabe, vamos a ver. Pepe Borges, buen día. Coincido con Fabricio. Sí, también, días. ¿No? Buenos días. Bueno, Pepe Borges, coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay. Hemos conversado muchas veces, pero desde la semana pasada entraron como en un cierre, ¿no? El gobierno dice, bueno, 10 cambios, propuso 10 cambios. Todo el capítulo con Cabildo abierto, bueno, y varias cosas más, pero bueno. Para nosotros, para ser directos y concretos, esto es un escenario montado, que apunta, digamos, bueno, en última instancia a salvar algunas diferencias que puedan tener en el tironeo interno de la coalición. Tironeo que responde más a intereses electorales que a otra cosa, y de relaciones de fuerza interna. Y los cambios propuestos, que se confirmarán o no en estos días, en realidad lo que hacen es maquillar nuevamente esta ley funesta para los trabajadores. No hay ningún tipo de cambio en la matriz de la ley. Incluso en la conferencia de prensa que da el ministro Mieres, cierto, lo confirma. Lo dice claramente, no va a haber ningún cambio que cambie efectivamente estructuralmente esta ley. Ninguna de las esencias de esta ley se va a tocar. Y esto lo venimos planteando hace tiempo, porque bueno, hemos también estado en el Parlamento hace 15 o 20 días. Es cierto. Y ya lo percibimos en aquel momento y también lo señalamos. A través de las preguntas de los legisladores nos quedaba muy claro que en ningún momento se plantearon los problemas esenciales, ni de la ley ni de la seguridad social. Sí. El gobierno, cuando habló de 10 cambios, señaló asimilar los cambios en las pensiones de sobrevivencia al régimen actual. Uh-huh. Lo de las pensiones por viudez, que ayer salieron de nuevo a hablar de esto, reducir la cantidad de años de matrimonio considerando años de concubinato, dar más garantías a las inversiones extranjeras de las AFAP, secuela esa, ¿no? Sí. En el medio, me imagino que estarán presionando también las AFAP en todo esto, revisar el mecanismo ante una adecuación futura de parámetros por el automatismo de distintas labores en los próximos años. Es todo un bla bla bla que en definitiva incorporan modificaciones en los aspectos más secundarios de la ley. Por supuesto, las personas que reciben una pensión por viudez pueden sentir de que son beneficiados en algo. Aquí lo que hay que estar claro es que la ley perjudica a la inmensa mayoría de la población trabajadora. Y que estos arreglos, llamémosle así, volvemos a decir lo mismo, no cambian la matriz de la ley. Exactamente. ¿La matriz de la ley cuál es? Porque, digamos, conviene recordarlo. Bueno, la matriz de la ley es que le da continuidad, profundizan y consolidan el régimen mixto, o sea, el régimen privatizado, donde se ha privatizado a través de las AFAP una parte del pago de las jubilaciones y pensiones. ¿Qué es que forma parte de esta matriz? La ausencia de aportes patronales. Siguen beneficiándose los grandes patrones, el gran capital, de las exoneraciones, de distintos tipos de exoneraciones, entre otras la de los aportes patronales al BPS. Entonces, la continuidad de las AFAP se ve reforzada en la ley por la obligatoriedad en adelante de la afiliación automática de todos los menores de 45 años que actualmente están trabajando, y a su vez de los futuros trabajadores. Claro. Pero no termina allí, van más a fondo, hay una rebaja de las jubilaciones por la vía de la modificación de la tasa de reemplazo, pasan a calcularla sobre 25 años, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que planteamos claramente desde COJUPE, desde el MONDES, es que esto es una manera de disfrazar a Frankenstein, esto es una manera que tiene el gobierno, y a su vez es funcional para la posición que tiene actualmente la oposición parlamentaria. ¿Por qué? A ver. Porque en definitiva, al darle continuidad al sistema mixto, se mantiene el sistema de la AFAP. Entonces, todas las modificaciones que se hagan sin eliminarlas, sí, claro, lo que hacen es asegurar la continuidad de la AFAP y, por lo tanto, ¿qué aseguran por esa vía? El vaciamiento financiero del BPS. La plata que le falta al BPS se la llevan las AFAP. En realidad se llevan el doble. De lo que se supone que le falta al BPS, se llevan el doble. Las AFAP sustraen, secuestran, saquean 1.200 millones de dólares anuales del BPS. Por lo tanto, si realmente hubiera que concederle al gobierno, incluso a la oposición, el tema del déficit, cosa que nosotros rechazamos, consideramos que no se puede hablar de déficit cuando estamos hablando de seguridad social. Como no se habla de déficit cuando hablas de educación o de salud, claro, que claro, son los tres pilares de las principales políticas sociales que tiene el gobierno. Si quieren, agreguemos el Mides, pero que no tiene peso financiero realmente, pues son vintenes, comparado con otros, claro, otro parámetros del gasto del Estado. La continuidad entonces del sistema nos va vaciando el BPS, esa es una realidad. Siguen haciendo enormes negocios brutales a partir de los aportes de los trabajadores y van minando el concepto y la práctica de la solidaridad intergeneracional e intergeneracional. Son los tres elementos fundamentales, perjuicios fundamentales, que le crean al sistema de seguridad social y a la clase trabajadora. Sí. En estos últimos días salió también Isaac Alfie, el director, sí, de la OPP, para hablar de estos temas. No solo él, ayer lo escuché también al propio Mieres, diciendo que es mentira que esto recae sobre la espalda de los trabajadores, que los aportes, incluso algunos, bueno, sí, pero eso lo hizo el Frente Amplio, ¿no? Dicen que le sacaron parte de la responsabilidad a las patronales y entonces son los trabajadores los que cargan con todo esto. En realidad el proceso de subsidio por el lado de los aportes patronales comienza con la dictadura. El primer gran tajo lo da la dictadura, pasan los aportes patronales del 19 al 12%. Luego eso pasa al 8% y la realidad es que el Frente Amplio lo bajó al 7, al 8, al 9 y del 9 al 7, ahora sí, exactamente no me acuerdo la cifra. Pero eso es una justificación para continuar con eso, con esas subvenciones. Entonces, en la realidad, nosotros lo que tenemos que ver, del punto de vista de los trabajadores, es que para solucionar los problemas que genera esta ley, que generaría esta ley, que va a generar esta ley, porque tienen la mayoría, sí, para aprobarla, entonces tenemos que partir de la base que la van a aprobar, y los actuales problemas de la seguridad social, la única solución, del punto de vista, repito, de las necesidades y de los intereses de los trabajadores, es eliminar la AFAP. Ninguna otra medida que tomen con respecto a la AFAP, que no sea eliminarlas, ¿no, verdad?, contribuye a consolidarlas. Así de sencillo. El papel de la AFAP es un papel antisocial, es un papel que multiplica la desigualdad, que multiplica la injusticia social en materia de seguridad social, además de las otras consecuencias que ya señalábamos. Por lo tanto, la única solución que hay para este problema, para esta enfermedad, es eliminarla. No alcanza con curita, no alcanza con sulfateazol, no alcanza con ningún medicamento, antibiótico, nada de eso. Todo eso son formas de disfrazar esto, naturalizar, cosa que vienen haciendo con cierta eficacia, naturalizar la idea de que es imprescindible hacer una reforma de la seguridad social en estos términos. Y nosotros rechazamos esa idea. Sí. Y esto es particularmente importante, porque nosotros, conviene decirlo una vez más, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, la TCS, la COJUPE, todas las organizaciones que integramos el Movimiento de Defensa de la Seguridad Social, venimos dando una lucha de hace años, tratando de informar a la población, a la militancia, al movimiento popular, y hemos obtenido resultados que consideramos importantes. Sin embargo, también hay que decir que al día de hoy, en la propia militancia del Movimiento Popular, quedan ideas que han ido sembrando todos aquellos que promueven esta reforma. ¿Queda qué idea? Que era inevitable tener que poner arreglar el tema financiero del BPS. O sea, hay un síndrome en el Movimiento Popular todavía que tiene mucho peso. Nosotros le llamamos el síndrome del déficit. El complejo de que hay que arreglar el problema del déficit. Cosa que es absolutamente falso. A lo sumo, si tenemos que hablar de que hay un desequilibrio financiero, repito, solamente con los aportes patronales, restablecer los aportes patronales y eliminar la AFAP, reingresarían al BPS anualmente 1.500 millones de dólares, los aportes, casi 1.500. Sí, sí. Hoy en día las exoneraciones de aportes patronales andan los 270 millones de dólares, eso lo dice el ERT, el equipo de representación de los trabajadores, lo reconoce hace poquito, hace un par de meses. Entonces los desequilibrios financieros se podrían solucionar fácilmente por ese lado, pero nos pondría el BPS en situación de superávit financiero. Para decirlo en criollo, le sobraría plata. Le sobraría plata. Entonces nosotros decimos, ¿sobraría plata? Bueno, en realidad tampoco, porque nosotros pensamos que ese dinero, ese sobrante, entre comillas lo digo, tiene que ser utilizado justamente para mejorar las prestaciones del conjunto. O el aguinaldo, le pueden devolver el aguinaldo a los jubilados. Por ejemplo, se le puede devolver el aguinaldo a los jubilados, pero también se puede mejorar el seguro de enfermedad, sí, las asignaciones familiares, el seguro de paro, la atención a las enfermedades raras. Se puede hacer muchas cosas con ese dinero. Entonces, es muy importante profundizar en estos temas, seguir profundizando en estos temas, porque nosotros también vemos las dos caras de la luna. Una, este trabajo de informar a la población y a los trabajadores y a la militancia del movimiento popular ha dado resultados, pero también ellos inciden y han logrado mantener esa especie de síndrome o complejo del déficit de las cuentas del BPS. Antes que siga Marcelo, nos piden que recordemos que hoy está el plenario de la Coordinadora de Jubilados a las 3 de la tarde en Jackson 1409 para escuchar y para hablar también. Hoy, repetimos, a las 3 de la tarde. Marcelo. Me sacaron la palabra de la boca. Bueno, Denis nos escribe, dice, excelente compañero la información. Esta misma información la tenemos accesible en escrito para compartir con nuestra organización. Sí, sí, sí. Saludos, dice Denis. Juan Denis, Carlos, ¿de dónde? A ver que nos cuente de dónde es Denis, sí. ¿De qué organización? Juan Carlos Vecino desde Brasil dice, buen día, abrazo a Pepe Borges, vamos por el plebiscito, muchas firmas para que aprendan. Dice Juan Carlos, también nos escribía Lito, dice, buenos días, ojalá se pueda comenzar a recoger firmas con la ATSS para realizar un plebiscito y anular las AFAP del Uruguay en el 2024 y poder salvar al sistema jubilatorio. El pueblo se juega mucho con esto, a redoblar una vez más y nunca, pero nunca más AFAP en Uruguay. ¿Cuál es el camino, Pepe, entonces para esto? Lo que señalan los compañeros, muy claramente, muy sintéticamente, el único camino que hay, bueno, en definitiva habría dos caminos, ¿no? Si el movimiento popular tomara la decisión de transformar algunas expresiones críticas en un plan de lucha en defensa de la seguridad social y le ponemos 400.000 trabajadores en la puerta del Poder Ejecutivo, se termina la ley y podemos encarar la transformación de la seguridad social a favor del pueblo. Lamentablemente, nosotros tendríamos que decir que no parece estar en el horizonte inmediato del movimiento popular esa posibilidad. ¿El otro camino cuál es? Bueno, el otro camino justamente son la juntada de firmas para un plebiscito de reforma constitucional, donde eliminemos la AFAP, impidamos que puedan aumentar los años de trabajo, bajo la forma que fuera. Recordemos que la ley, que la constitución es la ley madre, es la que manda, ¿no verdad? Lo que aparece en la constitución, todas las otras leyes que lo contradigan quedan sometidas a lo que diga la constitución. Entonces, eliminemos la AFAP, impidamos que se aumente la edad, los años de trabajo por la vía del aumento, por ejemplo, de la edad para jubilarse, que los aportes patronales vuelvan a ser por lo menos de la misma altura que la de los trabajadores, y todo un conjunto de medidas. Ángeles mencionaba el tema del aguinaldo de los jubilados, la mejora del conjunto de las prestaciones, etcétera, etcétera, que permitan reorientar la seguridad social a favor de la mayoría del pueblo trabajador uruguayo. Ahí se están necesitando 250.000 firmas. Un poquito más. Legales un poco más. Se presentan entonces y se llamaría plebiscito el 2024. Exactamente. Bien. ¿Qué pasa? También es bueno saberlo que tenemos hasta abril del 2024 para presentar esas 270, 280, 290 mil firmas. Estamos hablando de un año. Estamos hablando de un año, si empezamos ahora. Sí, sí. Entonces, aquí también hay que manejar, y es muy importante, las dos cosas. Una, que la opción del plebiscito es real, porque también se ha manejado de que no se puede hacer plebiscito contra las iniciativas del Poder Ejecutivo en materia de seguridad. Es falso. se puede hacer plebiscito, lo que no se puede hacer es un referéndum. Pero la Constitución, en el artículo 301, inciso A, contempla la posibilidad de un plebiscito justamente para reformar la Constitución. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, los tiempos políticos son fundamentales. Nosotros tenemos que comprender y asumir de que es imprescindible empezar desde ya a armar este plebiscito, porque tenemos un año para juntar la firma. Entonces, nosotros tenemos mucha confianza en el pueblo. Tenemos mucha confianza en la militancia. Ahora, sabemos que esto es una pelea que va a ser durísima, porque apenas pongamos la papeleta arriba de la mesa, se van a desatar las tormentas más previsibles, porque para nosotros son previsibles. Va a ser una lluvia de palo también. Van a poner a andar todos los aparatos, todas las... ¿no? Claro. Ahora, para impedir... acá también a nosotros nos cae una lluvia de palos, porque Lito, por ejemplo, encabeza una campaña que nos dice cuándo se va a empezar. Todos los días nos manda un mensaje. Está bien. ¿Cuándo? ¿Por qué nos estamos juntando? Hay que elaborar esa papeleta y eso hay que hacerlo con respaldo. Es eso lo que se está buscando. Exactamente. Denis se comunica de nuevo, dice, nuestro sindicato es... Porque sinceramente los y las compañeras no saben que, por ejemplo, hay unos 500 millones de aportes patronales o cuánto se llevan las AFAP. Hay datos por encima y se sigue al grito. Nosotros siempre tratamos de informar bien a nuestros compañeros o nuestras compañeras, dice Denis. Creo que es de supermercados, no estoy segura. Puede ser. Si nos aclaran. No puede aclarar. Pero es muy importante, es muy importante que desde los sindicatos surja la preocupación por este problema que nos concierne a todos y además, sobre todo, la reacción. La preocupación y la reacción. O sea, la actitud, como dicen ahora, proactiva. Proactiva. Bueno, hoy decías eso de los palos. Por ese palo de que no se podía hacer un plebiscito, fue el primero que se largó ahí para que se quede. Pero siguen, ¿eh? Sí, sí. Eso sigue, cada tanto vuelve. Cuando lo frenamos, logramos frenarlo, se lo ponen en pausa y después al rato arrancan de vuelta. Son todos los intentos por impedir que se ponga una medida de lucha y de confrontación con el actual modelo en materia de seguridad social. Y nosotros vamos a seguir como Rodríguez para el Pueblo. Seguro. Esto que estaba planteando un oyente, si hay material escrito, ¿dónde se puede conseguir? ¿A dónde se puede ir a buscar? ¿Qué en es la lo que COFUPE hay? Nos llaman por teléfono, o si van, mejor todavía. Pero si no, Jackson 1409. Jackson 1409 y el 2403-6559. 2403-6559. O alguno de los celulares nuestros, por ejemplo, doy el mío de vuelta, 099-26-89-83. Perfecto. Denis dice que es del supermercado Gian y que falta mucho material en Fueces. Ahí está. Bueno. Bueno, ahí está, para hacer el contacto directo y conseguir el material. Eso está muy bueno. De aquí en adelante, ¿no? Digo, porque uno tiene que tranquilizarse de esto de que te apuran, que te dicen hoy es el día clave, que se termina y demás. Pero ayer el Frente Amplio hizo un acto y Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo que si ganan van a convocar a todos los partidos políticos y a los trabajadores para hacer la reforma de la seguridad social. Sí, no es la primera vez. Hay que quedarse quieto y esperar que gane el Frente Amplio, ¿es eso? Y yo creo que está, lamentablemente, las consecuencias de esa óptica a la cosa, de esa orientación política, tendría como consecuencia inmediata justamente diferir la lucha. Es una nueva forma de frenarla también, ¿no? ¿Verdad? Ni siquiera digo que sea la intención de Pereira, pero la realidad es que tiene por consecuencia práctica ese planteo impedir que se arme el plebiscito y plantearle al conjunto, en este caso de los Frente Amplistas, que cuando gane el Frente Amplio va a ser la reforma que se exige. Yo, la verdad que... aprobando el gobierno esta que quiere aprobar. Seguro. Ya vamos a estar con esta. Lo que pasa es que es un planteo muy débil políticamente si tomamos en cuenta lo que ha venido pasando. Hace pocos días el senador, creo que es Sánchez, dijo que ellos no van a rever la LUC, por ejemplo. Cierto. Entonces pregunto, ¿por qué reverían la reforma de la seguridad social? También se puede razonar, como nos han planteado muchos compañeros, dice, bueno, pero si en 15 años de gobierno del Frente Amplio no se eliminaron la AFAP, tendríamos que pensar o alimentar esperanza de que en los futuros 5 o 10 se van a eliminar. O sea, tiene poco sostén razonable, racional, argumental y sobre todo poco sostén político una posición de este tipo. Nosotros estamos muy convencidos de que es necesario dar la pelea ahora, el plebiscito ahora, desde ahora, construyendo a partir de las fuerzas que se comprometan en dar esta batalla. Que volvemos a repetir, nunca hemos dicho ni vamos a decir que es una batalla fácil, pero sí creemos que hay elementos fuertes para pensar de que esta batalla la podemos ganar. Ahora, hay que dar la pelea desde ahora y el plebiscito es el principal instrumento que tenemos para darla. Se comunica Walter de la Unión, dice: buen día, mañanas de radio, soy Walter Rosente de la Unión. Este gobierno neoliberal y el fraude amplio y el sindicalismo trepador cómplice han votado la LUC y van a votar todas las reformas que se les ocurran. Hacen lo que quieren. ¿Cuándo será el día que este pueblo oveja salga a las calles a frenar todos estos gobiernos de mierda? Abrazo, dice Walter. Y Julio de Malvin dice, pregunta cuándo se aplicaría la reforma, porque los impulsores de la misma hablan del 2042. Y dice porque mucha gente a ellos mismos les pregunta. Es falso. Hay un montón de medidas que empezarían a aplicarse desde el día 1 después de la votación. Entonces, es parte de la intoxicación que se hace desde el punto de vista informativo, de la manipulación de la información y de la opinión del conjunto de la población. A nosotros nos preocupa mucho cuando eso prende en alguno de los sectores, los trabajadores, o nos preocupa mucho cuando se hacen eco de estas informaciones falsas, algunos sectores organizados del movimiento popular. Entonces, por eso es que es imprescindible seguir insistiendo con la tenacidad que exige la importancia de este tema. Lo hemos planteado, lo volvemos a decir. La reforma que propone el proyecto alternativo del Sindicato de los Trabajadores del UPS tiene un valor histórico y estratégico. Es la primera vez en 25 años que desde el Movimiento Popular Organizado surge un planteo alternativo de los trabajadores. Por eso es histórico. Estratégico. Claro. Porque estaríamos defendiendo conquistas, derechos conquistados, digamos, por la lucha, pero además porque pasaríamos de un conjunto de estrategias, llamémosle, defensivas, a tomar una iniciativa y atacar en definitiva uno de los pilares por los que la burguesía, las clases dominantes, vienen aumentando la explotación de la clase trabajadora. Porque en última instancia, la ley que está en el Parlamento y la actualidad de la seguridad social son sinónimos y confluyentes en un elemento fundamental y decisivo. Aumentan la explotación de los trabajadores. De distintas maneras, además, pero siguen aumentando la explotación de los trabajadores. Si se aumenta la edad de trabajo, volvemos a insistir, las consecuencias sociales van a ser tales que va a generar aumento de la desocupación y a plazo fijo prácticamente, producto del aumento de la desocupación, van a caer los salarios. Esas son leyes del capitalismo que no tienen forma de evitarla. Es más, la están usando con esos objetivos. Entonces, lo mismo pasa con la AFAP, ya lo hemos dicho, y con otras medidas como es, por ejemplo, exonerar de pago de aportes patronales y de otro tipo de tributos y de impuestos a las grandes patronales, al gran capital. Nosotros creemos que la lucha esta por el proyecto alternativo, o sea, en defensa de la seguridad social, pero para introducir cambios profundos en el sistema actual, nos permite tomar la iniciativa en la lucha. Lógicamente se verá en el tiempo qué posibilidades hay de desarrollar y potenciar esa iniciativa, pero pasamos de una posición de defensa, que tiene un componente conservador muy importante, a una posición, diría, de iniciativa y de ofensiva en defensa de nuestros intereses y en ataque a los intereses de ellos. Nosotros tenemos que ver esto. Y el lugar para sumarse está asegurado allí en el MONDE, ¿no? El Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Ahí se puede sumar personalmente el que quiera, o puede sumarse un sindicato o una asociación de jubilados de donde sea. Se puede sumar los trabajadores que están organizados en organizaciones sociales, políticas, barriales, sindicales, bajo la forma que sea, y e individualmente los militantes que no tienen un encuadre organizado en el Movimiento Popular. Muy bien. Y que se entonces aclarará, porque siguen preguntando los oyentes, ¿se puede hacer el plebiscito? Absolutamente. No es que lo digamos nosotros, lo dice el artículo 301, inciso A de la Constitución, no lo decimos nosotros. Pero además lo dice cualquier constitucionalista. No vas a encontrar declaraciones de constitucionalistas que pongan en duda ese aspecto. Lo ponen, pueden, los que juegan a favor del gobierno, del Fondo Monetario, del capital financiero, lo pueden poner en duda por otro lado. Pero nunca nadie, ningún constitucionalista serio, te va a decir no se puede hacer un plebiscito. Muchas gracias, Borges, gracias por haber venido hoy 3 de la tarde, plenario de la coordinadora. Muy bien.